Textos bíblicos controversiales. Ahora llegó el momento de que platicáramos acerca de cómo llegó a convertirse la Reina Valera, como tenemos actualmente en español, en lo que conocemos precisamente en este número de libros que tenemos en la Biblia. ¿Por qué lo tenemos así? Mientras que en otras religiones, como es el caso de nuestros hermanos de la Iglesia Católica, tienen una Biblia mucho más extensa que la nuestra. ¿Qué fue lo que pasó a través de la historia? Bueno, déjame comentarte, amigo, que los tres sectores principales de la cristiandad, o de como miembros de cristianos que somos, que seguimos a Jesucristo, son los siguientes: el ortodoxo oriental, la iglesia católica romana y los protestantes. Son los tres sectores más grandes de la cristiandad. Todos ellos concuerdan, o más bien todos nosotros concordamos en cuanto al contenido de todo lo que conocemos en el Nuevo Testamento. Pero hay una diferencia en cuanto al número de los libros que están incluidos en el Antiguo Testamento. Ahí está la diferencia. Aunque en la antigüedad se encontró, a través de la historia se encontraron libros del Nuevo Testamento que hablan de la vida de Jesús cuando era niño, también otros libros que hablan de Pedro, de Juan, de cosas que desconocemos en la Biblia conocida que tenemos, son libros históricos. También ha habido una Biblia, como ya mencionamos, un libro llamado El Evangelio según María Magdalena, que no está metida en nuestra Biblia, que no está incluida. Toda la cristiandad, todas las generaciones cristianas han concordado en decir que el Nuevo Testamento es tal y cual como lo tenemos. No hay ningún pero, ningún decir, no es que todas deben de incluirse estos evangelios también. No, tienen separados y tienen designados estos libros. Pero en el Antiguo Testamento hay una gran diferencia. Allí los protestantes, o sea nosotros, reconocemos 39 libros del canon del Antiguo Testamento. 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero nuestros hermanos los católicos aceptan 46, no solo 39. También más, no solamente 46, sino también agregan a los libros de Esther y de Daniel otras cosas. No solamente los que conocemos, sabemos qué número de libros tiene Esther y qué número tiene Daniel, pero también ellos le ponen otras cosas que ellos encontraron allá en la antigüedad, que ya estaremos comentando más adelante. Nosotros los protestantes, por así decirlo, lo vamos a llamar en este programa o en los programas que vamos a tener acerca de este tema, nos vamos a llamar tanto la Iglesia Adventista y todos los que somos cristianos que estamos aparte de la Iglesia Católica, los vamos a llamar como protestantes. Mientras, y la Iglesia Católica como es, y la Iglesia Ortodoxa Oriental, que refiere allá a los miembros que separados de la Iglesia Católica, aunque tienen las mismas prácticas, pero allá en Europa tienen esta religión muy fuerte y arraigada, la Iglesia Ortodoxa Oriental, es muy fuerte y es muy grande, extensa en aquellos lugares. Bueno, vamos a comentar que los protestantes, nosotros llamamos apócrifos a los libros adicionales y las partes agregadas a la Biblia, pero nuestros hermanos católicos los llaman deuterocanónicos. A lo que nosotros llamamos libros apócrifos, nuestros hermanos católicos le llaman deuterocanónicos. La Iglesia Oriental tradicionalmente ha incluido un número aún mayor de libros apócrifos en el Antiguo Testamento. Por eso hay una diferencia entre estas tres grandes ramas de la Iglesia de los cristianos o los que creemos en Jesucristo. Porque nosotros tenemos lo que tenemos y conocemos, ¿verdad? La Iglesia Católica tiene 46, nosotros tenemos 39 en el Antiguo Testamento. La Iglesia Católica tiene 46 en el Nuevo Testamento, más unas partes agregadas, pero nuestros hermanos los ortodoxos orientales allá en Europa tienen un libro, una extensión mucho más grande. Pero hay una diferencia. Vamos a enfocarnos a lo que son los libros apócrifos. ¿Cuáles son? Como los libros apócrifos no figuran en muchas de nuestras Biblias protestantes, por así decir, puede ser también útil enumerarlos, ¿no lo crees? Conocerlos, saber cuáles son y por qué están allí. En primer lugar, te voy a comentar que hay dos relatos que tienen allí en los libros apócrifos. Uno es Tobit o Tobías y el segundo es Judit. Relatos, no es lo mismo que libros. Es como dijéramos una oración una oración extensa o un capítulo de la Biblia o algo así, algo pequeño. Por eso es relatos. Hay dos relatos en la Biblia de la iglesia, en la Biblia católica. Una es Tobit o Tobías y el otro es Judith. De una naturaleza algo similar, hay tres agregados más al libro de Daniel, conocido como la oración de Azarías y el cántico de los tres mancebos y la historia de Susana y Bel y el dragón. Todas estas son agregados. La Biblia que nosotros conocemos es igual que la que tiene la Iglesia Católica, solo que ellos tienen agregado, o más que nada, Daniel, el libro de Daniel es similar, solo que en la Biblia Católica, te repito, tienen agregados los siguientes relatos: la oración de Azarías y el cántico de los tres mancebos, la historia de Susana y Bel y el dragón. También hay seis agregados en el libro de Esther que no llevan precisamente este nombre particular, pero entonces están también, pero están allí agregados. Hay partes que tal vez cuando tú lees la Biblia Católica y tu Biblia no es igual, porque el libro de Esther tiene ciertos agregados, seis agregados que tal vez nosotros decidimos, o más que nada nuestros primeros padres en la Reforma decidieron no incluir, lo que ya te estaremos platicando más adelante cómo pasó esto. Pero entonces también existen dos libros sapiensales entre los apócrifos. Sapiensales nos referimos a que son como sabiduría, inteligencia, o que es pues de sabiduría, por así decir. Estos son llamados precisamente la sabiduría de Salomón. Supongo que algunos de ustedes ya lo debieron de haber visto. La sabiduría de Salomón y Eclesiástico. No es el mismo libro que tenemos tú y yo como el libro de El Eclesiastés. Eclesiastés y Eclesiástico son dos libros diferentes. La diferencia es que Eclesiastés es inspiración divina y Eclesiástico no, aunque se refiere a la sabiduría humana. Eso queda más que claro. También hay otro llamado sabiduría de Jesús, hijo de Sirac, o más brevemente Siracida, así se le conoce en la mayoría del pueblo católico. La sabiduría Saracida es brevemente, pero es la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. No podemos pensar Jesús el hijo de Dios, porque esto fue en el Antiguo Testamento. Sirac, la sabiduría de Jesús, hijo de Sirac. Después está el libro de Baruch. También creo que muchos de nosotros lo hemos visto, porque a mí me ha tocado, yo también me tocó cuando estaba leyendo la Biblia de mi abuela, que era católica. Mi abuelita tenía una Biblia católica y hemos visto ahí también estos libros, que yo me extrañaba por qué viene Baruch dentro de los libros. Yo no lo veo en mi Reina Valera 60. Igual están los dos libros de los mancebos, de los Macabeos, perdón. Está el libro de Baruch y los dos libros de Macabeos. Baruch y Macabeos describen desde diferentes perspectivas la revuelta de los judíos contra Antíoco IV en el siglo II, allá por el año 200-300 después de Cristo, antes ya del comienzo de la era cristiana, como la conocemos, cuando ya hubo papas, hubo sacerdotes, hubo obispos. Un poquito antes de que esto pasara, allí existió estos libros. Es una narración del pueblo judío de aquella época. A veces también se mencionan otros libros como Primera y Segunda de Esdras, la oración de Manasés, pero estos no figuran en el canon católico del Antiguo Testamento. Tanto como les mencionamos, Primera y Segunda de Esdras, también y Manasés, y en la oración de Manasés no figuran dentro de la Biblia católica, pero se mencionan y por allí están. Hay algunas otras Biblias que también lo tienen. Por eso, amigo, hermano, es interesante conocer cuán extensas son las Biblias, y este es el caso de los libros apócrifos. Te recuerdo que esto que te he estado mencionando son los libros apócrifos que se encuentran en la Biblia, o sea, los libros más que se encuentran en la Biblia católica y no se encuentran en tu Biblia como protestante. ya te habíamos mencionado que son deurocanónicos, como lo llaman ellos. Si tú le preguntas y le dices a un católico, oye, ¿por qué tienes libros apócrifos?, te van a quedar contigo y decir, no, pues yo no tengo ningún libro apócrifo, porque para ellos no son así, no son llamados así, para ellos son libros deuterocanónicos. Si le dices, ¿por qué tienes libros deuterocanónicos?, entonces te entenderán, ah, sí, porque esto es así y así. Por lo menos en la mayoría de los católicos que son más estudiosos de su Biblia o que están intensamente estudiando la palabra de Dios. Claro, no son muchos, pero allí están. Siguiendo un poco más acerca de la reseña histórica de esto, déjame decirte, amigo, que existen varias ideas sobre la fecha en que concluyó el contenido de cómo fueron organizando el Antiguo Testamento. Hay evidencia contundente de que las escrituras hebreas ya tenían por sagradas en tiempo de Jesús, y los apóstoles contenían exactamente los mismos libros que nosotros aceptamos como libros canónicos por la Biblia, por nosotros, por nuestra Biblia de Reina Valera 60. Sí, amigo, mi hermano, esa Biblia del Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, recorriendo por Salmos, Proverbios, los profetas mayores, los profetas menores, en fin, todos esos libros ya existían en la época de Jesús. Claro, en pergaminos, en rollos de... En otro tipo de papel, no como lo tenemos en la Biblia. Pero ya existían así como los tienes tú. Así los tenía Jesús en sus manos. Y los apóstoles los llevaban a través de diferentes rollos. Me refiero al Antiguo Testamento solamente. Los hebreos o los judíos siempre han tenido su Biblia de esa manera. Por eso es que el judío y nosotros, los judíos y nosotros como protestantes, no incluimos libros apócrifos, porque ellos, siendo los que llevan el pueblo de Dios, o por así decir, los que vienen o fueron designados por Dios, no incluyeron los libros canónicos, porque nosotros debíamos de haberlo hecho. ¿Cómo entonces esto sucedió y llegaron a ser incluidos como canónicos en las Biblias católicas? ¿Qué fue lo que sucedió, amigos? Porque te digo, si los judíos no lo tienen, ¿por qué nosotros sí lo deberíamos de tener? Porque ellos lo incluyen, porque los católicos lo incluyeron, si los judíos que son, vienen de esa descendencia, no lo han tenido. ¿Qué fue lo que pasa? El proceso por el cual ocurrió esto es difícil de describir con precisión. Además, porque tiene un contexto histórico muy, muy largo. Es por eso que te decimos que lo vamos a dividir en tres programas. Pero te vamos a dar las partes más interesantes y necesarias de cómo se desarrolló esto. Hay suficiente evidencia, amigos y hermanos, como para darnos la clave de cómo se produjo esta diferencia. Aunque no está bien claro al 100%, por lo menos un 80-90% se puede aclarar de cómo empezó todo. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y sí, vamos a seguir comentando acerca de lo que estamos hablando. Por allí nos están comentando acerca del asunto, cómo es que sí nos llaman diferentes, es que a través de los años nos hablan diferente, pero más definidos por protestantes, ya que protestamos en contra de lo que la Iglesia Católica dice. Es por eso regularmente conocido en la mayoría de los países protestantes. Otra pregunta que nos hacen por allí más certera es acerca de la definición del apócrifo, de la palabra apócrifo y de la palabra deuterocanónicos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno? ¿Cuál es la definición? Porque muchas veces se malinterpreta o se malentiende, porque hay una diferencia en la forma de decirlo. Bueno, eso es precisamente lo que te comentando acerca, a grandes rasgos, ya que es muy extensa la definición, rápidamente te lo diremos por el tiempo que tenemos, que la palabra apócrifo es una palabra definida para los textos o los libros de la Biblia que no están aceptados en un canon de la Iglesia cristiana, o en este caso de la Iglesia protestante y judía. Así se le llama libros apócrifos porque no están aceptados por el canon. ¿Qué es el canon? Bueno, por la gente o el grupo de personas eruditas especiales o específicas para decidir cómo iban a ir en orden la Biblia. todos ellos que son de, digamos, que decidieron poner la Biblia como es, ellos decidieron no ponerlo porque no eran inspiración divina en la interpretación de las personas que decidieron tomar esto, de ponerlo así. Por eso, todos los textos o los libros de la Biblia que no están aceptados, no están decididos o no concuerdan, no van conforme a la ley o conforme a la palabra de Dios, no tienen, por así decir, inspiración divina o que Dios les habló, es precisamente, se les llama apócrifo. A esa parte, a esos libros que no pertenecen a esto, es, ¿qué podemos decir? Es como algo falso, una supuesta decisión. No, digamos que a través de la historia, a los libros que tenemos, ya está designado, ya se sabe que esos son reales porque los mismos autores lo dijeron y se traspasó a través de la historia. Pero en los libros apócrifos no hay nadie que diga que eso es verdad. No hay una prueba fehaciente de que esos libros son reales, sino son cuentos, historias que se dijo a través de la historia, pero no hay nadie que diga, sí, esto fue cierto y esto lo vivieron. Por eso se le llama apócrifos dentro de nuestra idea como cristianos o adventistas o separados, por así decirlo. En el caso de los deuterocanónicos mencionado por la Iglesia Católica, en este caso, son pasajes o textos que no aceptamos, es lo mismo, solo que ellos lo llaman así porque es del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica, en el verbo griego, por así decir, lo definieron como deuterocanónicos, libros del Antiguo Testamento, pasajes del Antiguo Testamento que no es aceptado por los miembros por el pueblo judío ni por los protestantes, que en este caso somos nosotros, porque en la Biblia griega lo añadió, y ya lo estaremos hablando en programas más adelante, que hay una Biblia griega de la Iglesia Católica que añadieron estos libros, los cuales, por lo cual, no lo aceptó los protestantes, y ya lo estaremos comentando más adelante. Es por eso que, como fue de la Biblia griega antigua, se le puso deuterocanónicos, textos y pasajes que no están incluidos en el Antiguo Testamento o no estaban desde el principio, que se hizo un canon, una reunión de libros que eran la palabra fehaciente de Dios. Cuando se reunieron esos libros no se le incluyeron. Entonces, cuando se tradujo al griego, ellos pusieron e incluyeron esos libros que salieron después del nacimiento de Cristo. Entonces ellos como católicos le pusieron deuterocanónicos, que para el caso es lo mismo, solo que en griego. El primer dato importante a considerar que debemos de tener en cuenta, amigos, es que no hay citas de que estos libros apócrifos, como te habíamos mencionado, en los evangelios. Ningún evangelio, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, mencionan ninguno de los libros apócrifos incluidas en la Biblia católica. Pero en el caso de todos los demás libros, de los 39 libros del Antiguo Testamento, están mencionados de alguna u otra manera en el Nuevo. Siempre se menciona uno u otro. Pero, amigos y hermanos, debemos de darnos darnos cuenta que todos los demás libros no tienen ninguna alusión ni mención ni nada que se le parezca. Por eso, a menudo nosotros no los tomamos en cuenta, o cuando se llevó a cabo esta decisión de separarlos, no se tomó en cuenta, ya que no tiene ninguna mención en el Nuevo Testamento. En los escritos cristianos del siglo II hay algunas referencias de los apócrifos, pero generalmente no se les cita como una escritura. No se le menciona en estos libros históricos, o por así decir, reseñas de la época del siglo II, a estos libros. Sí se les dice el libro de Judí, el libro de Samuel, segunda y tercera de Samuel, pero a algunos otros libros apócrifos, pero no se le menciona como fehaciente, como decir, ay, es que es inspiración divina, ay, es que es parte de la Biblia de los judíos. Nada, queridos amigos, nada de eso se menciona, solo se menciona como algún otro hecho histórico y nada más. En su mayoría de estas citas hacen alusiones a lo que pasó en el siglo II, y están tomadas precisamente de otros libros que nadie sabe, como es el caso de Sabiduría, el libro de la Sabiduría, el libro de Tobit o Tobías y el libro de Eclesiástico. Estos tres libros aparecieron en el siglo II, ya después que Jesús murió, que murieron los primeros discípulos, los discípulos de Cristo, y empezó la iglesia cristiana. Es entonces que apareció el libro de Sabiduría, Tobit y Eclesiástico, y allí, cuando se tradujo al griego, decidieron incluir lo que ya lo estaremos comentando más adelante. Esta es una de las tantas referencias que nos hace pensar que los libros apócrifos no deberían de ser incluidos en la Biblia que conocemos. Igual existe otra de las cosas, existe la lista de Melitón. La lista de Melitón. Es muy significativo el hecho de ver que esta lista es la más antigua de los libros del Antiguo Testamento. En lo que se ha encontrado a través de la historia, en la arqueología bíblica y diferentes formas y tratos que se ha hecho a través de la historia humana sin incluir directamente a nuestro Dios, vamos a ver que ellos han encontrado que hay una lista del Antiguo Testamento más antiguo. No mencionando la Biblia, sino en la era moderna, entre la arqueología que no cree en Dios, la gente que no cree en Dios, ellos han encontrado esto, y cabe recalcar que encontraron una lista, que es la lista de Melitón, que es la más antigua, que lleva una lista del Antiguo Testamento. Es aparecer de un cristiano antiguo, un escritor cristiano de antes del nacimiento de Cristo. Melitón, él entonces tomó esa misma lista y lo pasó a la era moderna, por así decirlo, después de la muerte de Cristo. Melitón fue un obispo de Sardis en la segunda mitad del siglo II. Y tomando esta misma lista, él no incluye los libros apócrifos ni uno. La lista que hizo el obispo de Sardis, del cristiano que vivió antes del nacimiento de Cristo, es la misma que nosotros tenemos en nuestra Biblia, exactamente igual, todos los que tenemos desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Esta lista difiere ligeramente de un orden, mis amigos y hermanos, pero tiene la misma, es lo mismo. Si acaso hay una ausencia, que es el caso del libro de Esther, pero todos los demás son iguales, es lo mismo. Debemos tomar en cuenta que hay varios indicios históricos, y no porque el cristiano lo dice, porque cree en Dios, porque cree en la Biblia y rápidamente toma su propia decisión. Esta investigación es caso de hombres que no creen en Dios, más sin en cambio concuerdan que esta Biblia protestante que tenemos nosotros, de la Reina Valera 60, tiene exactamente los mismos libros desde hace miles y miles de años. Cuando en el libro de la Iglesia Católica no es así, en la Biblia de la Iglesia Católica. Hay otro dato interesante que vamos a comentar en el próximo programa. Escuchemos este canto que se titula Mi Escudo, de la agrupación Maranata, y en medio de él estaremos haciendo la oración final. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre, oh Padre. Esta mañana, Señor, hemos comentado a grandes rasgos cómo comenzó tu Biblia. Mucha gente probablemente decide no seguirte porque piensa que no es verdad, pero aún los mismos mundanos, por así decir, aquellos que no creen en ti, han visto a través de la arqueología bíblica, de la historia universal, que todo se confirma, Señor, que tú eres nuestro Creador, nuestro Dios, que tú eres el que conforma las cosas como deben de ser, y nos has dado la Biblia, tu santa palabra. Si ellos que son mundanos, Señor, lo han visto y lo han analizado, ¿por qué nosotros como cristianos que creemos en ti lo negamos o muchas veces dudamos? Y más sin en cambio dejamos de estudiar de ella. Cualquier duda, Padre, que a veces tenemos, debemos recurrir a Él. Haznoslo saberlo así. Y que siempre vayamos a tu palabra para buscarte a ti, oh Padre. Cuida a cada uno de los oyentes, Señor. Tú sabes lo que viven, lo que pasan. Sabes si tienen problemas, si están alguno enfermo, si tienen dolores o algún problema económico, Señor. Tú los conoces. Y hazle, Señor, conforme a tu voluntad en cada situación, en cada problema que tengan. Cada oyente que está a través de la página, a través de cualquier otro reproductor o de los celulares, Señor, tú los conoces, Señor, y sabes lo que están viviendo. Protégeles, dales tu amor, dales de tu misericordia, de tu cariño, de tu amor y de todo aquello que ellos necesiten. No lo merecemos, pero sabemos que tu infinito amor, Señor, estás dispuesto a dárnoslo. Ayúdales pues y acompáñanos en el resto de esta mañana. Lo suplicamos y lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.